Fomentar la diplomacia cultural de Latinoamérica en el extranjero. Siempre ha existido una relación cercana entre los países de América Latina, no solo política, sino cultural. México fue durante años un país de referencia, aunque al paso de los años se ha perdido. Es necesario, en pleno siglo XXI, llevar a cabo una política cultural más fuerte en el intercambio entre instituciones, donde no solo se incluyan a los grandes nombres, sino que también tengan voz los nuevos creadores y los que no estén en el círculo de poder. Por ejemplo, en mi campo de investigación, que es el arte, se necesita rearmar el rompecabezas de los museos, galerías, becas y difusión, es decir, abrir un debate en el campo. ¿Qué papel juegan las instituciones de cada país? ¿Para qué sirven los museos? ¿Para qué las becas de intercambio cultural? ¿Existe un sistema efectivo de promoción fuera de nuestro país de origen? Lo que me gustaría es que se configurara un centro de investigación de arte y literatura de América Latina destinado a difundir y promover en todo el continente nuestras propuestas artísticas. Es difícil, lo sé, pero creo que valdría la pena ese intercambio de propuestas a partir de una gran red, cuyo eje central fuera dicha institución por la entidad de los interlocutores, historiadores, críticos, artistas, poetas, novelistas, que han marcado en cada uno de sus países su apreciación sensible, una mirada moderna. Una propuesta en la que siempre vence el orden frente a la fragmentación, lo añejo a lo inmaduro. ¿Por qué no ver y descubrir lo que pasa en Puerto Rico, Panamá, Haití, Costa Rica, República Dominicana? Son países maravillosos, más allá del mero encanto de lo extraño. Son culturas desbordantes y con ganas de que su arte y literatura se difundan. Los espejos multiplican las cosas y sus efectos lumínicos son fascinantes, decía mi admirado Robert Hughes. Cada civilización tiene su historia, y qué mejor que crear un puente entre todas ellas. Creo que ese sería un buen aporte para crear una diplomacia cultural de Latinoamérica con el extranjero. Es un desafío y un reto de la política cultural de cada país, pero México podría ser el pionero de un proyecto clave de vanguardia. Lo veo posible. Tenemos, a diferencia de muchos otros países, una infraestructura cultural armada, con una institución como CONACULTA, con muchos años de experiencia. Falta proponer y dar el paseo, realizar un proyecto de tal magnitud. Ojalá y la propuesta tenga cabida en ese mundo burocrático que tanto daño nos hace. Miguel Ángel Muñoz, mexicano, es poeta, historiador y crítico de arte, doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana. En el 2009 fue reconocido en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, por su contribución al estudio del arte contemporáneo. Fin del texto. Fomentar la diplomacia cultural de Latinoamérica en el extranjero. Miguel Ángel Muñoz, octubre 8 de 2014, The Mexican Cultural Center, sitio web www.mexicanculturalcenter.com.